Son las 11:20. 40 minutos para las 12. Lo hizo él, todo mostrado sobre él. Corta esa basura. Corta. Oiga, ¿puedes repetir lo que hicieron recién, por favor? Rico el video de la foca. Corta que hay. A ver, recién vimos a la familia de un querido compañero llamado Susi. La familia del oso del mar. Oso marino. Bueno, esta es la pregunta del día. ¿Qué es un huecosaurio? Preguntémosle al huecosaurio. Ya, huecosaurio. ¿Quién soy? Tengo un... ¿Quién soy? No, una. ¿Quién era, huevón? ¿Quién soy, pues, huevón? Un huecosaurio, pues, huevón. ¿Por qué no te cortáis las venas? Y yo te digo, ¿por qué no? ¿Por qué no te cortáis las venas? ¿Qué es un huecosaurio? Esa es la pregunta del día. Hola. ¿Tú sabes qué es lo que es un huecosaurio? ¿Un dinosaurio hueco? Ya. ¿Qué es lo que es un huecosaurio, Valentina? No sé. Oye, Juanín, ¿tú sabes qué es lo que es un huecosaurio? ¿Le marco? Vamos a ir a entrevistar a más gente ahora. A la sala. Ah, mezcla de hueones. Oye, Ricardo, ¿tú sabes qué es lo que es un huecosaurio? ¿Qué? ¿Huecosaurio? ¿Un zambra? ¿El Nicolás? Ah, ya. Alex, ¿tú sabes qué es lo que es un huecosaurio? ¿Un huecosaurio? Chucha, no sé, weón, un Richie, no sé. Mira, en una pista, el huecosaurio hace así. El socio. A ver, vamos a buscar un huecosaurio para mostrarle cómo es. María. María. ¿Tú sabes qué es lo que es un huecosaurio? Después, por... No, no sé. Ya. ¿Sabes qué es lo que es un huecosaurio? Un dinosaurio hueco. Tan cerca. No se dejen llevar por la palabra. Analicen. Saquen sus cosas de la sala porque cuando termine el recreo nos vamos para allá. Ya, corte. Voy a preguntarle a un... ¿Cuántos huecosaurios quedan? Bueno, actualmente queda un solo huecosaurio que ahora vamos a ir a buscar. A ver, sígame. ¿Qué hora es? ¿Ah? La hora pega el Nico. La hora es 2 menos 4 para las 11:50. Huecosaurio. Oye, ¿sabes qué es lo que es un huecosaurio, no? No. Vamos a ver el tío. Oye, huecosaurio, ¿cuántos más hay de ti? Soy el único, hay más. Hay uno más. ¿Quién? Yo soy huecosaurio, güey. Solo queda un huecosaurio. Está peligroso, aunque nunca... Hay otro. Aunque, ¿cómo se llama? Aunque no creo que esté en peligro de extinción porque nadie lo puede cazar, lo está tranquilizando y no lo pueden matar. Y más encima come más que la gente. ¿Ya adivinaron quién es? No les voy a decir todavía. Gracias. Corte. Rosario. Hueco. Bueno, ahora seguimos nuestra investigación de dinosaurio y vamos a buscar al correosaurio. La Yuña. ¿Qué hubo, gorriosaurio? Hueco. Eres el único en tu especie, no queda ni uno más. Hueco. Eso es el sonido original que hace el gorriosaurio. ¡Gorriosaurio! Venga, más correo. Son 2 más 2 menos 2 más 2 para 12. Gracias. Ah, sí, cabrón. Estamos en busca de huesosaurio. El huesosaurio y el huecosaurio. Gorrosaurio, ¿no? El Rodrigo. No, puede ser un gorrosaurio, un gorreosaurio. Sí, ¿qué es lo gorrea y es un...? Rodrigo, tenés cuerno a los lados. Oye, no, te parece a Dale que encontrar tu cuerno, güey. Rodrigo, ¿te parecía el Ale con tantos cuernos? No. Por el pelo. Estamos viendo al chorosaurio con el huesosaurio. Está comunicándose por telequinesis. ¿Cuál más? Un otro huecosaurio. Marco. El socio, el Marco. Bueno, el Luis. No, ese se murió ya. Y eso son como ejemplo para el huecosaurio. Ahora es la evolución del huecosaurio, Luis. Son menos 2 más 2. 12. Saurio. El René es un califa saurio. Tenemos. Gracias. Existe el vaya a ser a Yuya saurio. Cualquier dinosaurio. Ahora vamos a ir donde el califa saurio. Con los dos especímenes que quedan de califa saurio. Pero la esposa del califa saurio no se llama califa saurio. Tiene otro nombre. Acá está el califa saurio. ¿Califasaurio? ¿Cómo que califasaurio? ¿Qué te creí vos? ¿Califasaurio? Y esta es la esposa de... La esposa de califasaurio. La señora... Califasaurio. Hola, señora califasauria. Hola. What's your name? Es califasaurio. No sé, calegisauria, una wea así. El mundo de los dinosaurios es un mundo muy divertido. Así, entre los dinosaurios que podemos encontrar, así el que más me gustó fue el agüeosaurio, al que todos le pegan. ¿Qué quiere pegar al agüeosaurio? Nicolás. Ya. ¿Qué le pegaste? ¿Qué le pegaste al Nico cuando llegué? Porque me andaba con la grabadora. Ah, tiene que sacarle la cresta nomás. ¿Dije esa? El Nico es malaco. Oh, si puse tu weá de mensaje. No, no se veía. Ahí está el lichosaurio. Aquí no te metiste. ¡Lichosaurio! ¡Oh, el lichosaurio! Mira, está el huecosaurio ahí dentro. ¡El huecosaurio! Ya está pronto. ¡Huecosaurio! ¡Huecosaurio! ¡Huecosaurio! ¡Huecosaurio! ¡Huecosaurio a la vez! ¿Qué tiene que decir, señor huecosaurio? Que soy hueco. Soy muy relleno, ustedes lo ven. ¿Y vos? Acá hay un loco que tiene demanda contra nuestro programa. Hueco. Esa fue su demanda. Chúpame el saurio. Acá viene el lichosaurio. El patriarca. El patriarca de los dinosaurios. El ofrecimiento que le hiciste a la Bárbara, ¿tú serías actor, protagonista o productor? No sé, yo solo sé que el director es Claudio Jorquera. Tengo un nuevo oficio. No era. ¿Por qué no me dices? Anda, en puro oficio no va. Si no me equivoco, puro el director es gay. Y todos los oficios los hacen en la esquina. No, ahí está, lichosaurio y huesosaurio. Estoy aquí para darte amor. Ahí viene el cabezosaurio. ¿Qué hubo, cabezosaurio? Corta. Pelosaurio. Pelosaurio. ¿Dónde están las estrellas que serán? Maestro, Más encima canta. Cortan. Cuando tu prima tenga las pastillas, dile que me alegra. Ya. Chao, niño. Chao. Chao. Chao, chao a todos. Hueco. Y recuerden, Dino Hueso. Sí, acá terminamos. Dino Hueso. Claro, Dino Hueso. Espero que hayan aprendido harto sobre los dinosaurios, sobre todo ese tipo de cosas. Y recuerden, si todo va bien, avanti con el pene. Ya. Tengo a alguien. Ya. Voy a rellenar. Voy a rellenar. Ya, déjate que te llame la consentida. Ya, mucho. Ya, está ahí nomás, ya. Gastarse. Ya, ya. We can learn more about zeros with new satellite technology. Scientists can put radio transmitters on the zero. The transmitters send information about the zeros to computers all over the world. Well, this is a map of the west coast of Scotland, and these coloured dots here show us where the seals are. So how far can they travel? Well, this seal is off Scotland on Monday, and on Tuesday it's off the Irish coast. That's about 100 kilometres. So you know where they are on Monday and Tuesday? That's right. Can you track them anywhere in the world? Yes, we can track them anywhere in the world. We get the information from a satellite, which can see the whole world at any time. And how deep do they dive? Well,